mujer del once y un atajo nuevecita. Salió el plebe de Laredo, iba a cumplir una cita, iba a rifarse la vida por una mujer bonita. Una vez allá en Laredo, con el cholo de Macales, eran dos primos hermanos, ya mucha gente lo sabe, pero por culpa de Mayra quedaron como rivales. El plebe le dice al cholo afuera de una cantina: cuando te encuentres a Mayra, acuérdate que es tu prima. El cholo le contestó: a la prima se le arrima. Eso no le gustó al plebe y con bastante razón le pegó dos cachetadas al cholo por hocicón. Iba a subirse a la troca, pero el cholo le gritó: oye, primo, no te vayas, que todavía falto yo. Sacaba una 380 y una descarga se oyó. Por miedo, por puntería, pero ninguno pegó. El plebe cortó la super y Mayra se atravesó. Abrazándose del cholo, al plebe así le gritó: no dispares a tu primo, porque es el que quiero yo. Cegado por el coraje, el plebe no la escuchó. Descargándole la super, a los dos muertos dejó. Quemando llanta en su troca, de ahí desapareció.